importa dónde tú estés, no importa qué pecado es, no importa cuál es el dolor, no importa si obraste mal o cómo fuiste a caer, porque hay alguien que tu vida quiere hoy sanar. De las fuentes de Dios corren ríos de amor, sanando tu dolor. A su correr he probado su amor y he visto cada corazón ser sanado con tierno amor. Ve cuán lejos has de ir, ve más allá de tu dolor. Él sabe quién te lastimó y que lo hizo aún peor. Ve más allá de tu caer para decirte que tu vida quiere hoy sanar. De las fuentes de Dios corren ríos de amor, sanando tu dolor. A su correr he probado su amor y he visto cada corazón ser sanado con tierno amor. Es un río de amor, fuente de vida es, y si bebes amor. Hay sanidad en el nombre de Jesús.